Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Iniciamos este Pez Platicando del día de hoy. Estamos aquí en vivo por el 97.3 FM. Estamos transmitiendo en vivo por La Voladora Radio. Los saluda Ulises Caballero. Iniciamos este Pez Platicando, pero les voy a compartir los contactos para que nos puedan hacer llegar sus preguntas, sugerencias. Y bueno, los contactos en cabina es, el teléfono es 5979-78-5252, el WhatsApp es 56-36-24-53-56. Nuestras redes sociales es Facebook, X, que antes era Twitter, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Y si nos quieren escuchar en vivo, también por www.lavoladora.org. También pueden disfrutar pues el Facebook Live como actualmente nos pueden ver. Y pues iniciamos este Pez Platicando. En esta ocasión, nuestra productora es Yoloxin Hernández. Un gran saludo. Y pues iniciamos este Pez Platicando con nuestra invitada de hoy, que es la señorita Romina Chagoya, que es jugadora de Industriales Tultepec, que está jugando actualmente en el primer torneo de Liga Balompié Femenil Mexicano. Y pues vamos a conocer otra promesa que pues se ha destacado con sus con su juego, con sus dribles, con sus disparos, con su buen toque que tiene actualmente la señorita Romina. Buenas tardes, Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, antes que nada me gustaría que te presentes al auditorio para que te conozcan. Me gustaría que pues digas de dónde eres, tu edad, actualmente pues no sé si estudias, que nos hables un poquito de ti fuera de pues de la jugadora de fútbol para que conozcan ese lado humano de nuestra invitada. Bueno, yo nací en Irapuato, Guanajuato. Okay. Tengo 13 años, pues el deporte me gustó mucho desde que empecé a jugarlo desde los 8 años. Ajá. Me gustó, de hecho mi papá no me iba a apoyar en el deporte. Ajá. Porque dice que tenía un carácter muy malo. Ajá. Pero al final de cuentas la que me empezó a apoyar fue mi mamá. Okay. Y me empezó a comprar todo el equipo de que era espinilleras, tachos, shorts, todo lo que se ocupaba para este deporte. Pues actualmente entramos 4 niñas, conmigo somos 4. Uh-huh. Que son mis hermanas. Uh-huh. La única que aguantó en el equipo de Cruz Azul, que ahora somos Industriales del Tepec. Uh-huh. Y yo duré 3 años, después me salí 2 años y pues ahorita pues me dediqué a otros equipos por durante 2 años y pues aquí otra vez sigo en Industriales, me volví a meter. Bueno, pues me gusta este deporte, no hay más que decir. Perfecto, pues vamos a conocerte pues ya en el campo, así que preparen los tacos y la playera para entrar al campo y vamos a nuestra primera sección, Fútbol Mundial. Fútbol Mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Thank you. Pues bueno, ahora vamos a conocer a nuestra invitada, a Romina, hablando del juego. Ya nos hablaste un poquito de tu carrera, de que te gustaba este gran deporte, maravilloso deporte, pero platícanos un poquito tus inicios, o sea, tus inicios de pues cuando jugabas ahí con tus primos, con tus hermanas. Platícanos todo esto desde que empezaste tu carrera hasta la actualidad. Pues de hecho yo antes no jugaba ni con primos, tíos, ni hermanos. De hecho el que me invitó aquí a este equipo para conocerlo fue un profesor de educación física que empecé desde la primaria. Me invitó tres ocasiones, dos no le hicimos caso y a la tercera pues ya vinimos a probar a este equipo. Vinimos a probar y pues como dije, pues la única que quiso y aguantó fui yo durante 3 años. Pues sí, y ahorita pues como sigo, pues tengo un buen rendimiento en el deporte, me gusta mucho y pues si es necesario tengo que practicar más tiros, como recepcionar un balón, y quitarme más las marcas. Porque eso es lo que me hace falta dentro del campo. Entonces es tu primera experiencia, ¿no has jugado en ningún equipo más que en este? Sí, he tenido como 5 o 4 equipos. Primero inicié con Cruz Azul. Después de que me salí de Cruz Azul fui a Gallos Tultepec. Con Gallos Tultepec nada más jugué como 2 o 3 partidos. Después de ahí fui a probar a Adas Izcalli, que desde ahí me propusieron que jugara en Adas Texcoco. En Adas Texcoco jugué un torneo, jugué como un año con ellas, y luego me salí de ahí de Adas Texcoco porque me quedaba lejos de acá de donde yo estoy. Fui a probar a Real Madrid. Y de Real Madrid empecé a jugar en categoría libre. De hecho, yo cuando tenía 11, 12 años, yo le dije al dueño del equipo que yo quería jugar con ellos. Él me dijo que no, que solamente cuando sea libre, que no sea de torneo. Pero ya después de que me vio jugar, pues me hizo registros y todo. Sí. Bueno, hablando del primer equipo en el que comenzaste, háblanos de tus números. Por ejemplo, ¿cuántos goles realizaste? ¿Cuántos partidos jugaste? ¿En qué lugar quedaste en ese torneo con tu equipo? Platícanos un poquito de equipo en equipo, por favor. De hecho, yo no recuerdo que estuvimos en torneos aquí en Cruz Azul, que ahora somos Industriales Tultepec. Sí. Pero en Real Madrid sí tuve torneos. De hecho creo que fui, metí como 5 goles con ellos. Y pues ahorita me salí en torneos así con Adas Texcoco. No tuve gran oportunidad de meter goles, pero en ocasiones metía goles y metía unos golazos. De hecho tengo videos, pero sí, de hecho ya los pasamos, colegas, pueden revisar las redes sociales de Pez Platicando y ya compartimos tu destreza, tu buen toque, tu buen disparo, que es potente y con muy buena colocación. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo tu participación en Industriales Tultepec. ¿Cuántos partidos llevas actualmente jugados de lo que va el torneo? Hasta el momento llevamos 6 en el torneo, bueno, 5 máximo. Y pues ahorita en este torneo pues llevo apenas un gol. Espero meter más para que avancemos en el torneo, tanto mi equipo como yo. ¿Tienes alguna asistencia, un pase a gol? De que he hecho pases a gol, he hecho, pero algunos no terminan así como que Okay. En goles o así, y de que me dan asistencias mis compañeras, me las dan. Okay. Pero igual, como en un partido anterior fallé como 4, uh-huh. 2 me las dio la portera y otras 2 las fallé. Okay, perfecto. Las volé. Sí, fíjate que eres actualmente una revelación del torneo. Hemos estado viendo diferentes encuentros de Tultepec y tienes buen disparo, como lo comentaba, buen toque, buena colocación en tus disparos. Y bueno, qué golazo te echaste. Muy, muy buen golazo. Creo que lo anotaste al equipo de Albiazul. Y pues en un ángulo muy difícil. Platícanos un poquito de ese gol. En el video se puede ver que tú le marcas el pase, o sea, le haces una seña para que te lo dé. Te obedece tu compañera en el saque de banda y pues te vas desbordando hasta casi el tiro de esquina del lado derecho del campo. Y bueno, ¿en qué momento piensas de aquí le doy o platícanos a ver qué sentías en ese momento? Okay. Sí, de hecho mi compañera me respetó muy buen el pase con el saque de banda. Ajá. Como lo comentó, sí me fui hasta casi el tiro de esquina. Okay. Y yo dije, pues vamos a probarle a ver qué sale, ¿no? Ajá. De hecho, pues varios de mis papás pensó que era como un centro. Ajá. Para que alguna de mis compañeras no metiera, pero en realidad yo a veces calculo a cómo lo voy a hacer o cómo no. Ajá. Pero hasta que yo dije, pues vamos a probarle. Ya le probé. Ajá. Y pues se metió en la mera esquina. Okay. Yo me impresioné porque yo no pensé que iba a salir. Ajá. Yo también pensé que iba a salir como que un centro para que una de mis compañeras no metiera. Sí, sí, colegas, les recomiendo revisar las redes sociales de Pez Platicando, tanto en Face como en X, y ahí pueden ver este golazo. También has tenido otras llegadas donde... pero vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos para que nos sigas comentando tu participación en el primer torneo de Liga Femenil Balompié. Volvemos. Pez Platicando con Ulises Caballero. Pez Platicando con Ulises Caballero. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Son las 6:17 minutos. XHECA. XHECA. La Voladora Radio. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Fútbol mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Colegas, hemos regresado después de este pequeño corte y continuamos con su programa Pez Platicando por la Voladora Radio 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero y continuamos con Romina Chagoya, jugadora de Industriales Tultepec, que juega actualmente el primer torneo de Liga Balompié Mexicano Femenil. Y bueno, antes de iniciar con las preguntas del segundo bloque, el contacto en cabina, si quieren realizar una pregunta a nuestra invitada o alguna sugerencia al programa, el teléfono es 5979-78-5252, el WhatsApp es 5636-2453-56, nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax, Instagram como La Voladora Radio, también estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias, y si nos pueden escuchar en vivo, es www.lavoladora.org, o aquí en la zona Volcanes por el 97.3 FM. Y pues también nos pueden ver en Facebook Live, en nuestra cuenta de Facebook, La Voladora Radio. Bueno, continuamos con la entrevista, mi querida señorita Romina Chagoya. Vamos a platicar de tus no goles, llegadas, aproximaciones que hiciste a los marcos contrarios. Y bueno, ahí subimos algunos videos donde pues disparas, una va al poste, otra va, te la ataja la portera. Has tenido varias llegadas en diferentes encuentros. Coméntanos. Sí, de hecho, en estos encuentros han sido pases de, no recuerdo si fue de algunos de mi compañera Kenia, que fue contra, igual contra Albiazul. En varias ocasiones, en el primer tiempo, sí me la atajó bien la portera, iba bien colocada, pero me faltó un poco de fuerza. En ese sí fue un poco de fuerza que me faltó. Uh-huh. En el segundo tiempo fueron tres como fallados, dos los volé y otros me los atajó la portera. Algunos fueron pase de China, otro fue de esta Fátima. Uh-huh. Y otro fue de Kenia. Buenos pases para mí, para golpeo a gol, pero en los dos que volé fue con mucha fuerza, y en el otro que me atajó la portera le faltó también un poco de fuerza. Ok, bueno, actualmente juegas en la posición de delantera, ¿usas el número 3? ¿Usas el número 3 porque te gusta el 3 o porque te lo asignaron? En parte me lo asignaron, pero en parte lo escogí yo, porque pues actualmente mi hermana, mi gemela, lo utilizaba. Okay. Y pues yo antes utilizaba el número 2, pero ahora escogí el número 3. Okay. Bueno, háblanos de tus compañeras. ¿Cuáles son tus amigas actualmente en el club? Actualmente en el club no hay como tal amigas, pero uh-huh. Sí, de que les hablo, le hablo más a Fátima, a esta Carla, uh-huh. a China a veces le hablo, y en los entrenamientos. Uh-huh. Y ya, no soy así como que muy sociable. Perfecto. A veces sí, pero a veces no. En tu opinión, ¿cuáles son tus virtudes? ¿Qué es lo que te gusta de tu forma de jugar? En mi forma de jugar es como a veces me apico en los juegos. Si a veces digo que ya la regué, pues pienso y ya pues me actualizo, y a veces presiono más, disparo más a portería y presiono en todo momento, o sea, no me dejo de rendir para que hagamos un gran juego mis compañeras y yo. Actualmente, qué te gustaría mejorar? ¿Cuáles son esas habilidades que estás trabajando para que en los partidos mejore tu estilo de juego? Ahorita en los entrenamientos he estado practicando mucho tiro a gol. Uh-huh. Golpeo con cabeza, si va elevado el balón, recepcionarlo, porque a veces no lo recepciono. Uh-huh. Y me hace mucho falta golpeo con la izquierda. Okay. De todos los encuentros que has jugado, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado, tu desempeño, que te gustó más cómo jugaste? El equipo que más me ha gustado con el desempeño, uh-huh, ha sido Industriales Tultepec, uh-huh, y Atascoco. Uh-huh. Han sido un gran equipo porque son conformados de puras niñas. Uh-huh. Y ahí es mucha competencia. Okay. Y por lo tanto también han sido muy cuidadosas. Mm. Nada, Texcoco son más de 12 a 15 años de las niñas. Mm. Y aquí pues varía las edades, pero sí, pues me ha estado gustando cómo he estado jugando en este equipo. Okay. De todos los partidos que has jugado con Industriales Tultepec, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? ¿Qué sientes que te gustó mucho cómo jugaste? Contra al Jazz Food. Siento que he destacado más con ellos, uh-huh, o en ocasiones con Miranda, que también he estado destacando más. Y sí, pues a seguirle echando ganas en, okay, lo que cabe en todo el torneo. Bueno, platícanos cómo es el entrenamiento de Industriales Tultepec. ¿De lunes a viernes están entrenando? ¿Cómo lo manejan? Sí, de lunes a viernes entrenamos, okay, de 4:30 a 6:30. De 4:30, sí, ok. Los lunes es más como de recuperación como para nosotras, porque jugamos los domingos y como que se nos hace un poco pesado por el esfuerzo y a veces como que nos hace pesado los campos. Claro. Y es de recuperación, a veces nos ponen físico, a veces no. Los días martes es de físico, ahí sí nos ponen físico. Empezamos con el calentamiento, ajá, de 10 a 15 minutos, uh-huh, a lo máximo, trotando. Uh-huh. Ya terminamos de trotar, a nuestra profesora nos pone medio campo a correr a media velocidad, luego ella nos pita esa máxima y otra vez nos recuperamos en trote y otra vez a media y así. Okay. Luego terminamos de eso, nos pone a estirar, de estirar nos manda a tomar agua y a veces nos pone circuitos como saltos, abdomen y así. Perfecto. ¿Has sufrido alguna lesión? Hasta el momento no, pero en algunas ocasiones como que sí tengo molestias, ya sea de las rodillas o del tobillo, porque precisamente ayer que tuve en un entrenamiento, me atoré con una estaca, no sé cómo se me atoró mi rodilla, pero sí, ahorita ando bien, pero necesito cuidarme más para estar mejor en el partido del domingo. Bueno, ok. Háblanos un poquito de a los que no conocen el trabajo de los lunes, dices que es físico. ¿Qué es físico? ¿Qué es lo que realizan? El de los días lunes, como he dicho, a veces variamos porque a veces si no jugamos los días domingo, nos ponen el físico como tal, nos ponen a correr. Nos ponen escaleras, saltos, vallas y así. Okay. Y jugamos los domingos, nos ponen a trotar, calentamiento leve, para, uh-huh, que no haya ninguna lesión. Uh-huh. Estiramos, uh-huh, y después de eso nos ponen un poco de control de balón. Ok, y lo que viene siendo el día martes, ¿qué me comentas que realizan un poco físico y qué más? Lo mismo, pero a veces variamos, porque a veces es físico con balón, ajá, que es físico con balón, nosotros tenemos que correr a máxima velocidad, ajá, y eso varía, y como a veces nos dividen media cancha, ajá, es de media a máxima, luego trote, media y máxima. Son como 10, 20 minutos haciendo ese ejercicio, luego nos recuperamos, hacemos estiramientos. Después de eso nos ponen a hacer a veces abdominales, saltos con cajas y otros ejercicios más. Ok, ¿el miércoles? Los miércoles nos ponen ejercicios de balón, ajá, como recepcionar, tiros a portería, cómo quitarnos a un jugador, cabeceos, uh-huh, y a veces echamos un partidito, pero es de vez en cuando. Okay, ¿el jueves? Los jueves lo mismo, pero es como que más tiros a gol. Okay, ¿el viernes? Los viernes es más de técnica con golpeo, es igual recepción, golpeo con cabeza, a veces nos ponen igual a saltar cajas, uh-huh, pero nuestro compañero o nuestra compañera nos lanza el balón a media altura nosotros lo tenemos que patear con parte interna, con parte externa, o recepcionarla, depende de qué nos ponga la maestra. Okay. Y así, y hasta el último nos ponen tiros o juego. Bueno, de todos los ejercicios que realizan, ¿cuál es el favorito para ti? A veces varío porque me gusta cómo nos ponen el físico, porque digo que vamos a agarrar mucha resistencia. Me gusta mucho que nos pongan el físico, y a veces que nos gustan, me gusta que nos pongan el control de balón, cómo pegarle, recepción y ajá. Perfecto. Pues ya no tengo como que favorito. Bueno, ya vamos a entrar al día del partido. El día del partido, cuando uno se comienza a preparar, tú estás escuchando música, ves la televisión mientras te estás preparando para irte al juego. ¿Cómo es esta concentración que tienes ante el partido? Realmente a veces sí escucho música, pero no es así como tal, sino uh-huh. Es como que ya me a veces convivo más con mi familia antes de irme al partido, porque uh-huh. A veces mi mamá, mis hermanas no tienen oportunidad de acompañarme. Okay. El único que me acompaña es mi papá, y pues comparto más tiempo con ellas antes de irme a los partidos. Okay. Me arreglo. ¿Sí? Y desayuno y así. Perfecto. Y a veces sí me andan presionando, porque a veces sí me atraso en las cosas, a veces no desayuno, me voy a ir sin desayunar. ¿Cómo crees? Pero sí, a veces sí le echo como que ganillas en ir para los partidos. Bueno, y ya estás en el estadio, ¿y qué pasa? ¿Llegas ahí con tus compañeras, con el entrenador, ¿Qué les dice? ¿Les dice quién va a entrar de titular? ¿Hacen ejercicios primero? Platícanos todo, descríbenos todo el día del partido, ya cuando llegas al estadio. Principalmente esperamos a que nuestras compañeras lleguemos completas todas para uh-huh. que nos den el cuadro titular. Ajá. Pero antes de que nos den el cuadro titular, nos dicen algunas palabras nuestros entrenadores para entrar con ánimos a los partidos. Uh-huh. Después de eso salimos a calentar. Uh-huh. Regresamos de calentamiento. Uh-huh. A veces hacemos estiramiento ahí en lo que es el estadio, el campo. En el campo. Uh-huh. Y posteriormente nos empiezan a dar quién empieza de titular. Uh-huh. Principalmente siempre empezamos con aplausos, y ya terminan de darnos quién es la titular. Uh-huh. Ponen de capitana a esta Kenia. Uh-huh. Y nos echamos nuestra oración para entrar al partido. Siempre es en los vestidores que uh-huh. echamos nuestra oración. Uh-huh. Y luego nuestra porra. Y ya cuando entramos al campo, otra vez nos echamos nuestra oración y nos echamos una plática para echarnos ánimos, todas nuestras compañeras. Uh-huh. Y pues nos decimos que pues hay que echarle ganas, hay que uh-huh. entrar con todo, y es lo que hemos estado haciendo. No hemos tenido la oportunidad de ganar partidos, pero hemos entrado con muchas ganas de ganarlos. Les hemos estado echando ganas en los partidos. Pues en algún momento se nos va a dar la oportunidad de que ganemos, aunque sea un partido. Okay. ¿Y cuál es tu sentir antes del inicio del encuentro? ¿Estás nerviosa? ¿Estás emocionada? ¿Estás ansiosa? ¿Cuáles son tus sentimientos? En parte me pongo nerviosa uh-huh. y en parte me pongo contenta, porque digo, pues es un partido más que tenemos uh-huh. Dentro del torneo. Uh-huh. Pero a veces sí me pongo nerviosa y no sé qué hago. Pero ya después me tranquilizo, porque digo, pues tienes que tranquilizarte, es un encuentro más, es como un partido más uh-huh. que tienes que jugarlo como sabes de jugar. Uh-huh. Y pues sí, dentro del campo mi profesora también me dice que pues que le eche ganas, que sé cómo, ella sabe cómo lo hago y que pues que tengo la capacidad de hacerlo. Okay, háblanos del entretiempo. A medio tiempo, ¿qué les dice sus técnicos, qué se comenta de estrategia? Platícanos. Pues a veces si la estamos regando dentro del campo, pues empieza desde la defensa hasta la delantera o desde la delantera hasta la defensa. Posteriormente empiezan desde la defensa porque en algunas ocasiones a veces sí tienen errores las defensas. Pero les comentan cómo es sus errores. Por ejemplo, a una defensa en el anterior partido nos clavaron goles porque se las dio al centro en vez de despejarla hacia las bandas, y ahí nos clavaron un gol, las de Alba Azul. Y en otros, desde la media, a veces sí regañan a China, a Kenia y a todas ellas, porque a veces se complican y cuando quieren dar el balón, ya algunas estamos cubiertas o ya no sabemos qué hacer. Y a veces a mí me regañan porque a veces no me descubro o me abro mucho a la banda o así. Y a veces he dado malos pases para mis compañeras y han estado dándonos el contragolpe. Okay, perfecto. Bueno, y háblanos de pues tu sentir de que pues se transmite el partido, de que te toman fotos, te entrevistan, pues ya no es un pasatiempo, ¿no? Sino que también es algo muy serio, en donde próximamente, ayer estuvimos conversando con el presidente de las selecciones de balompié mexicano, y nos estaban comentando que próximamente planean armar una selección femenil, lo que nos comentaba y adelantaba Yolanda Huitrón, presidenta de la liga, y que puedas estar convocada, ¿no? ¿Qué sientes de que transmiten los juegos, te toman fotos, te entrevistan y posiblemente puedas ser convocada a la selección femenil? Pues no es así como que me pongo nerviosa porque los transmiten y a veces me toman fotos, pero es como si fuera natural, porque yo sé que algunos me van a ver y algunos no, pero yo digo pues que es como estuviéramos en un entrenamiento o en uno de los partidos más, que es natural. Sí estamos en otra liga, pero ya que los transmiten, los suben a redes sociales y así, pero a veces sí me pongo a pensar, me pongo nerviosa, pero a veces pienso, es como si me estuviera grabando mi mamá, mi papá, o me estuvieran tomando fotos, entonces como que ya no es mucha preocupación, y si algún día me fueran a seleccionar a lo que usted dice, pues ya como una oportunidad más para mí, porque aparte de que tengo la capacidad de hacer tanto en entrenamientos como en partidos, pues puedo destacar en otros lados más. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con esta plática después del corte, pero antes vamos con los anuncios. Yolot es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería casera ubicada en Juchitepec. Puedes hacer tu pedido de mini donas decoradas, cheesecake, cupcake, bombas de chocolate y chocolates para cualquier ocasión. También podemos hacer chocolates y mini donas personalizadas o temáticas para diferentes eventos. Para conocer los productos y precios, visita la página de Facebook Yolol. También cuenta con Instagram. Para hacer algún pedido, pueden contactarse al 5573-89-1391. Hacen entregas en Juchitepec, Tenango del Aire, Temamatla, Ozumba y Amecameca. Como lo comentábamos, tanto en Facebook y en Instagram, pueden buscarla como Yolol, es Y-O-L de Lalo, O de Oso, T de Tito, L de Lalo, y así pueden realizar sus pedidos. También tenemos Café Chapitel Galería. En Café Chapitel ofrecemos bebidas con granos de café recién molidos, latte, capuchinos, frappé, expreso y pasteles artesanales. Además de ofrecer catas de café, desayunos buffet y venta de café en grano y molido. En la cafetería, de manera temporal, se exhiben obras de artistas locales, nacionales e internacionales. Estamos ubicados en Avenida San Juan 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, o búscanos en nuestra sucursal Ayapango, local 15 del Corredor Turístico Gastroartesanal. También el teléfono de contacto es 55-4809-4475. Pues bueno, vamos un pequeño corte y en un momento regresamos, pues platicando. Platicando con Ulises Caballero. Es platicando con Ulises Caballero. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Son las 6:43. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, hemos regresado a su programa Pes Platicando y seguimos aquí en La Voladora Radio por el 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero. Y les comparto los contactos en cabina antes de iniciar o continuar con la plática con Romina Chagoya, jugadora de Industriales Tultepec Femenil. Bueno, el teléfono es 5979-785252. El WhatsApp es 5636245356. El Facebook, nuestras redes sociales son Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Ahí nos pueden visitar y pueden ver todo el roster de los podcasts de Pes Platicando para que puedan descargar este programa y otros programas que hemos tenido y disfrutarlo de manera, pues, mientras que hacen ejercicios, sus quehaceres, cuando van en el auto, en cualquier momento. Bueno, continuamos la conversación con la señorita Romina Chagoya. Bueno, háblanos un poquito del cuerpo técnico. ¿Quiénes son tus técnicos, tus entrenadores o entrenadoras? Háblanos un poquito de ellos para que les mandemos un fuerte saludo. Mis entrenadores es Patricia, Nazario y Víctor. Son mis entrenadores. Pato y Víctor nos ponen a los entrenamientos. Mi entrenador Nazario a veces no puede asistir por otras cuestiones. Pero sí hemos estado practicando mucho lo que es los entrenamientos con el físico, tanto los controles de balón, las recepciones. Y pues a todos esos entrenamientos pues yo les agradezco porque sí he estado avanzando mucho en eso, en los partidos. Bueno, y hablando de lo que viene siendo el balón, ¿qué opinas del balón? ¿Se te hace pesado? ¿Se te hace duro? ¿Se te hace blando? ¿Qué opinas de este balón Gasser que están usando en esta liga balompié femenil? Se me hace pues muy bueno porque ya tengo, o sea, como que ya no tengo tanta opinión sobre los balones porque a veces, si se me hace blandito, pues sí me quejo porque a veces se siente luego cuando está blandito se escucha, pero me gusta como que más los balones así duros, porque le meto un poco más de fuerza. Pues está muy bien, muy bueno de tamaño. Okay. No hay tanto problema. Háblanos de los uniformes. Platícanos de los uniformes que están usando actualmente, sus colores, cuál usan de visitante, de local, de entrenamiento. Platícanos. De entrenamiento usamos otro a los que usamos en los partidos. Okay. Usamos uno blanco, uh-huh. Y uno azul, más o menos fuerte. Okay. Junto con tres casacas que son amarilla, azul y roja. Con los que entrenamos, pues en los 5 días, los lunes empezamos a veces con roja o con azul, los días martes con azul, los días miércoles con la roja, y jueves y viernes, los jueves usamos la amarilla y los viernes usamos la roja. Okay. Y en los partidos utilizamos uno rosa, uno azul y uno azul claro. Posteriormente hemos estado usando más el azul claro para casi de local. Uh-huh. O el azul fuerte también pues lo usamos. Y el rosa es rara la vez que lo usamos, solo lo usamos en un partido que fue contra nuestro primer encuentro contra Albiazul. Fue el rosa que fuimos de visitante. A lo que yo había entendido que iba a ser el azul fuerte de local, uh-huh. el rosa de visita y el azul claro para otras ocasiones, ya sea que no nos acomodemos o que los otros equipos tengan mismos colores, ya sea azul fuerte, rosa o azul claro, utilizamos algunos de esos colores, pero posteriormente hemos estado utilizando más el azul fuerte. Ok, bueno, vamos a nuestra última sección del programa y vamos a conocer la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, vamos a conocer la sugerencia ideal y en esta semana pues es que sigan pues de lleno al equipo Industriales Tultepec, así lo pueden encontrar en su red social como Facebook y también pueden ver las transmisiones, van a jugar este domingo. Romina, platícanos a qué horas van a jugar, dónde van a jugar. Vamos a jugar a las 3 en los campos SMAC, están igual por el rancho San Blas. Está okay. Atrás. Uh-huh. Nuestra cita es a la 1. Okay. Tenemos que estar 2 horas antes para preparar nuestro calentamiento, prepararnos nosotras con todo el equipo que es el uniforme, espinilleras, tachos, el calentamiento, estiramiento y sobre todo nuestra plática para uh-huh. cómo nos vamos a conformar dentro del campo. Uh-huh. Y pues ya. Ok, ¿y qué le dices a las niñas, a las señoritas que quieran jugar, que quieran pertenecer a Industriales Tultepec? ¿Qué les comentas? ¿Qué les puedes decir? Pues más que nada, que tenemos que echarle muchas ganas. Somos un gran equipo que podemos llegar a ganar este partido que viene este domingo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos las habilidades, las técnicas, el golpeo. Tenemos el cuerpo para meterlo y pues que entremos con todas las ganas. Uh-huh. Que este partido ya lo tenemos que ganar porque, o sea, tenemos muchas habilidades que podemos aplicar en los partidos. Uh-huh. Y pues ya que pues, más que nada pues que nos apliquemos más y que nos hablemos más dentro del campo. Uh-huh. Y ya. Perfecto, pues bueno. Ahí está para que vayan a presenciar este partido, no solamente en el estadio, sino pueden ver la transmisión y ver la actuación de nuestra invitada, que es Romina Chagoya. Esto fue la recomendación de la semana. La sugerencia ideal. novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Pues quiero agradecerte, Romina, de que hayas aceptado conversar con nosotros en tu programa Pues Platicando. Espero te haya agradado esta Pues Plática, y no sé si quieras agregar algo antes de finalizar el programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Realmente sí me gustó platicar sobre este deporte tan bonito que es para mí. Y algunas personas de este deporte, pues que lo hagan, porque es muy bonito, no se pierden de nada, deben de intentarlo, y pues que le echemos ganas, es lo único y importante de este deporte, que tenemos las capacidades, las tenemos, y pero que a veces no las queremos sacar, pues es nuestro, como que nuestro miedo o nuestro temor, porque en algunas ocasiones sí me pasa. Pero gracias por la invitación, y pues me gustó dar la plática con ustedes. Bueno, pues colegas, antes de irnos quiero mandar un fuerte saludo a Quirol TV, que me invitó al podcast de Los Cachirules. Estos dos episodios que se encuentran en Spotify y sus diferentes aplicaciones de podcast. Muchas gracias a nuestro querido Quirol TV. Y bueno, últimos anuncios. Plasma tus ideas a Mecameca, dirección San Francisco 22, esquina con Atenógenes a Mecameca. Contacto es 55 25 27 04 94. Plasma tus ideas a Mecameca. Es un negocio de diseño gráfico y publicidad impresa, como papelería offset, ya sean tarjetas, volantes, notas, trípticos e impresiones textiles, como playeras, sudaderas y gorras, e impresión de gran formato como lonas, viniles, banners, publicitario, souvenirs como tazas, productos y productos publicitarios para negocios. También se hace diseño gráfico digital como logotipos, publicidad para redes o campañas. Y el último anuncio es Tortillas Don Pom, productos, tortillas empacadas, masa, totopos y tostadas. ¿Sabías que Don Pom es una empresa de tortillas que se fundó hace más de 37 años en la región de los volcanes, Estado de México, donde entonces han mantenido un proceso tradicional de nixtamalización y la ancestral molienda con piedras volcánicas, trabajando con agricultores locales para seleccionar el mejor grano? Don Pom, tu mejor opción. Don Pom ofrece productos de maíz, tortillas, totopos, tostadas y masa, que están elaborados con la técnica tradicional del nixtamalizado. Las tortillas Don Pom están disponibles a cualquier hora del día en las tienditas de la esquina. Garantiza la frescura y calidad, ideal para restaurantes, comedores industriales y restaurantes que requieren tener un stock óptimo y siempre confiable. Las tortillas de Don Pom, a diferencia de las elaboradas con harina de maíz, en su proceso de elaboración de nixtamalización aportan nutrientes como hierro, calcio y niacina. Mejora la digestión, la absorción de nutrientes esenciales, además de un mayor contenido de fibra, se obtiene además de una tortilla de mejor sabor y textura. Si quieres distribuir nuestro producto, regístrate en www.tortillasdonpom.com o comunícate al 55 51 99 02 32. Búscanos en redes sociales como Tortillas Don Pom. Somos las del sombrerito y bigote. Pues muchas gracias, colegas. Esto fue Pues Platicando. Los saluda Ulises Caballero y nos vemos el próximo viernes. Gracias por tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. Pez Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como Pez Platicando. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos.